En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, Teleelch Radio Marca. Ya tenemos a puertas otro partidazo, ni más ni menos que este Elche Levante que viviremos mañana desde las 7:30, aquí en directo en el 101.4, a través de esta sintonía. Elche y Levante se juegan puntos de ascenso mañana a las 8 en el Martínez Valero. Tras la disputa de la sexta jornada, el Levante es el líder de segunda y el Elche séptimo en puntos de playoff, empatado con el sexto y a 3 de los granotas. Alberto Toril califica el partido de ilusionante y afirma que los valencianos son la escuadra más potente de la categoría. Bueno, pues un partido ilusionante para nosotros, jugar contra el líder, contra el mejor equipo de la categoría para mí. Por lo tanto, creo que va a ser un partido muy, muy atractivo para nosotros, intentar hacerlo bien, como lo hemos hecho habitualmente, salvo el día del Lugo. Y bueno, afrontarlo con la máxima ilusión. Creo que tenemos capacidad de sobra para ponerle en dificultades al Levante. Capacidad de sobra para poner en dificultades al Levante, que mañana pondrá a prueba los reflejos del conjunto ilicitano, que tras esa importante victoria contra el Huesca viene cargado de moral para este partido. Se presenta un partido chulo, de la manera que juega el Elche y con el liderato del Levante. Partido bonito mañana que no te puedes perder. Y si te lo pierdes, pues ya sabes que lo puedes escuchar desde las 7:30 aquí en el 101.4. Nosotros siempre estamos en los estadios donde se juegan los partidos del Elche. El técnico ilicitano apostará de nuevo por el 1-4-2-3-1, es decir, no jugará con dos delanteros. La duda está precisamente en la punta de ataque. Nino podría entrar por Guillermo. En Huesca fue Guillermo el que jugó de titular y Nino estuvo en el banquillo. Hoy ha realizado el entrenamiento, el técnico ha dado la rueda de prensa, pero no hay lista de convocados porque mañana realizarán un entrenamiento, una práctica muy suave, más táctica que física, y ahí dará esa lista de convocados. Recordamos que, además, salvo los de larga duración, Mandy, Armando y Paul, pues el resto están a disposición del técnico. Una muy buena noticia. Hombres como Eldin o Edu Albacar ya metieron la cabeza en la convocatoria, ya viajaron a Huesca, aunque no disputaron ningún minuto, y bueno, pues veremos cuáles son los descartes de cara al partido de mañana. Por su parte, el filial, el Elche ilicitano de Vicente Parras, tiene otro partidazo, otro que recibe al líder, y es que estamos en semana de líderes. Mañana el Elche recibe al líder de segunda, y el domingo a las 11:30, en el 10 Iborra de la Ciudad Deportiva, el Elche ilicitano recibe al líder del grupo sexto de tercera división, al Olympic de Xàtiva. Un partido de poder a poder. Pues yo creo que va a ser un partido de poder a poder, porque nosotros jugamos en casa y no tenemos intención de regalarle el balón al rival, y por las características y el potencial que tiene el rival, tampoco creo que nos lo vaya a dejar a nosotros. Si nosotros queremos ser protagonistas con el balón, al mismo tiempo contra este rival tenemos que estar bien protegidos. No podemos lanzarnos a lo loco en un ataque total y desprotegernos atrás, porque ellos tienen jugadores que a la contra son muy rápidos. Tendremos que aprovechar las acciones que tengamos y sobre todo no dejarle acciones al rival. Pues partidazo también, tenemos buen menú futbolístico con el primer equipo y con el filial este fin de semana. Os recuerdo que anoche terminó la sexta jornada de Liga en Segunda División, que los partidos que faltaban por disputarse eran estos cuatro. El Oviedo perdió en casa frente al Reus, la auténtica revelación. Yo diría que con el Lugo, al menos de momento, el Lugo segundo en ascenso directo, el Reus tercero, empatado con el Lugo en puesto de promoción. Recién ascendido el Reus y el Lugo, uno de los equipos con los que nadie contaba, pues ahí están metidos de lleno en la lucha por el ascenso. También destacar que el Rayo Vallecano venció por 2-0 al Getafe en el duelo de exprimeras. Girona y Mirandés empataron y Tenerife y Mallorca también empataron a cero. El Girona y el Mirandés a 1. Por tanto, el Elche es séptimo, empatado con el sexto. El Mirandés, ambos tienen 10 puntos. Está a 2 del ascenso directo, del Lugo, que es segundo, a 3 del líder, que es el Levante, y a 5 del descenso, lo marca precisamente el Huesca, al que le tiene el Golaveras muy ganado, con ese 0-3. Bueno, pues sin tiempo para celebraciones tras el 0-3 contundente en Huesca, toda la atención está puesta ya en el partidazo que mañana disputarán a las 8, Elche y Levante. Esta semana, tu vida puede cambiar. Súbete a un Audi y empieza a disfrutar, pero rápido, tienes 15 unidades kilómetro cero a un precio imbatible. Hasta el 28 de septiembre, tú eliges Audi A4 o Audi Q3 con sistema de navegación, sensores de aparcamiento, faros de xenón. Solo quedan 15. Llévatelo ya en Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid, Valencia, Las Palmas, Cartagena. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. ¿Buscas calidad, atención y servicio? ¿Deporte, diversión y relax? ¿Una segunda casa? Eres del Club Deportivo Squash. Mucho más que deporte. Stock permanente. Copey. Pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copey. Pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copey. Serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copey. Estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copey.es. We kept dancing, changing all our plans, making every day a holiday. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Ya sabes, si te preguntan, escuchas Teleelch en Radio Marca. Desde el año 1990, 26 añitos ya contándote en este programa, pues todas las peripecias, vivencias, partidos y demás de nuestro Elche Club de Fútbol, que mañana tiene un gran partido de fútbol frente al Levante, ex Primera División, con un presupuesto que pues triplica, yo diría cuadruplica, la plantilla del Elche, pero en puntuación solo hay 3 puntos de diferencia y tampoco hay demasiadas en ese sentido. Yo creo que mañana podemos ver un partido bonito, teniendo en cuenta que al Elche le gusta tener el balón, le gusta dominar los partidos, y al Levante, pues qué vamos a decir, un equipo muy equilibrado, que es líder por algo, que ha ganado 4 de los 6 partidos que ha disputado, ha empatado 1 y ha perdido 1. Eso sí, donde se muestra más frágil es a domicilio, porque en casa ha ganado los 3 partidos que ha disputado, pero a domicilio ha probado las mieles de los 3 sabores. La derrota, perdió 1-0 en Córdoba, el empate, empató a 1 en Tarragona, y la victoria, ganó 0-1 en Soria frente al Numancia. Fuera de casa, por tanto, es donde, bueno, pues más dudas está ofreciendo. En el cómputo global no hay ninguna duda. Es el de los 3 que han descendido el que mejor se ha adaptado con diferencia a la segunda división en tan poco espacio de tiempo. Insisto, es líder con un coeficiente goleador muy equilibrado. Ha marcado 9 goles y solo ha encajado 4. Por tanto, estamos hablando del segundo equipo menos goleado, solo por detrás del sorprendente Reus, que solo ha encajado 3. Por ejemplo, los otros ex primera están mucho más abajo. El Rayo Vallecano en mitad de la tabla, duodécimo, con 7 puntos, casi la mitad de los puntos menos que el Levante, y el Getafe todavía lo encontramos mucho más abajo, 17º con 6. Por tanto, el Levante, bajo el punto de vista de Toril, es el más potente de la categoría. Así lo ha dicho, como también ha dejado claro que para él el partido es un partido ilusionante, de los que un buen aficionado no debe perderse. Bueno, pues un partido ilusionante para nosotros, jugar contra el líder, contra el mejor equipo de la categoría para mí. Por lo tanto, creo que va a ser un partido muy, muy atractivo para nosotros, intentar hacerlo bien, como lo hemos hecho habitualmente, salvo el día del Lugo. Y bueno, afrontarlo con la máxima ilusión. Creo que tenemos capacidad de sobra para ponerle en dificultades al Levante. Vamos a ver el equipo que va a poner mañana sobre el tapete. Me da la sensación, por lo que ha dicho, que no va a variar el sistema. Teniendo en cuenta que en casa sí estaba jugando con 2 delanteros, pues por ejemplo el día del Lugo jugó con 2 delanteros, aunque el sistema, desde luego, sin Hervías, no era el mismo, jugando por bandas. Yo creo que ahí evidentemente no hace falta ser un lumbreras para darte cuenta que no le salió bien. Él reconoció que se había equivocado. También es cierto que faltaba Dorca, un hombre que sin duda es el equilibrio en este equipo. Y me da la sensación de que no va a jugar con 2 delanteros, al menos en el partido de mañana. Eso no significa que no modifique el equipo, porque claro, podría repetir el 11. Tendría bastante sentido que repitiese el 11 que ganó 0-3 en Huesca, pero también parece un sacrilegio ver 2 partidos consecutivos a Nino en el banquillo. Entre las molestias que el otro día arrastraba y que venía jugando de titular, le vino bien el descanso, salió y la primera que toca para adentro, con lo que yo apostaría con que Nino va a ser titular y Guillermo estará en el banquillo. Que ojo, esto es bueno si el sistema que te gusta y el que funciona es el de jugar con un solo delantero. Es bueno porque no teniendo más que 2 delanteros, no los quemas a los 2. Reservas siempre a 1 para posibles contingencias en las segundas partes. Yo soy de los que me gusta jugar con 2 delanteros y con un 4-4-2 clásico. Lo que pasa es que con esto de reforzar el centro del campo y el tribote y tal, y lleva de moda mucho ya, y bueno, pero si tienes 2 buenos delanteros, yo pondría los mejores. Pero en fin, insisto, visto lo visto y escuchado lo escuchado, mañana este será el equipo. Juan Carlos en portería, Pellegrín, yo creo que junto a José Ángel, que el otro día hizo un muy buen partido y tiene muy buena salida de balón. Noblejas lateral izquierdo, Correa lateral derecho, por delante Matilla y Dorca, en la media punta Alex Fernández por el centro, Hervías en la izquierda, Pedro en la derecha y arriba yo apostaría por Nino. Pero también está la opción, muy sensata por otra parte, de repetir el mismo 11 que goleó en Huesca. Le preguntamos a Toril, precisamente sobre el partido de en Huesca. En los primeros 10 o 15 minutos vimos a un Elche en versión contragolpe, en plan B. Y explica el porqué. Al final sabemos que el Huesca es un equipo que presiona muy arriba y bueno, pues evitar esa primera presión, los primeros minutos sobre todo, que no nos sorprendiesen, pues lo hicimos así. Y conforme fue pasando el partido, madurándolo, pues tuvimos más capacidad de tener la pelota y generar más peligro. Bueno, son pequeñas cosas que al final te tienes que ir adaptando al contrario también. Y es también un poco el ir variando sobre la marcha. Es bueno que un entrenador no sea de ideas fijas, sobre todo cuando las cosas pues no están saliendo bien en el capítulo de goles encajados. Al principio de los partidos, cuando el físico todavía está intacto y los equipos que ya conocen cómo hacerle daño, es decir, con una presión alta, si son capaces de robar, pues ahí es donde el Elche debe llevar más cuidado. Y es cierto que conforme vayan pasando los minutos y vaya descendiendo el nivel físico del rival, ya te puedes permitir el lujo de sacar el balón arriesgando menos desde atrás. Yo creo que es una buena manera de enfocar los partidos, sobre todo si los rivales te vienen a buscar, que no todos los rivales te vienen a buscar arriba, y menos aquí en el Estadio Martínez Valero, que hay mucho campo, es muy ancho, es muy largo, y o estás físicamente muy bien preparado o en los últimos 20 minutos lo pagas. Hablaba precisamente del Levante, del partido frente al conjunto granota mañana. Es un partido más, sabiendo que es el líder y es uno de los mejores equipos, como he dicho, y luego jugamos en casa. Yo creo que el colorido va a ser muy bonito, es un derbi, el Levante traerá gente, yo creo que el público también nos acompañará seguro mañana, y va a ser un partido atractivo para ver. Dos equipos con buenas propuestas, con buenos jugadores en el campo, y yo creo que para el espectáculo va a ser muy bonito. Y un partido que motiva a los futbolistas. Hombre, claro, tener delante a un equipo de ese renombre, con ese presupuesto tan importante, con jugadores de nivel que vienen de jugar en Primera División, pues siempre es atractivo. Y para nosotros yo creo que es dar un paso más. Somos capaces de conseguir los tres puntos, nos situaremos en una posición muy, muy buena. Además, el partido se afronta después de una victoria muy importante. Las dudas que generó la dura derrota y dolorosa frente al Huesca se disiparon de un plumazo, o yo diría de un partidazo, ganando el primer partido a domicilio, goleando al Huesca, manteniendo por primera vez portería a cero. No vio ni una sola tarjeta, es decir, un Elche jugón, limpio y con definición, y además defensivamente férreo. Es decir, todo lo mal que lo hizo frente al Lugo, todo lo bien que lo hizo cuatro días después. Bueno, pues son cosas del fútbol, y eso anímicamente le ha venido al equipo fenomenal. Hombre, es que Dorca es un jugador. Escuchamos la respuesta. Sí, sobre todo pues para romper un poco o disipar las dudas que podía haber, ¿no? Después del 0-3, que la verdad que perder en casa de esa manera pues fue un golpe duro, pero eso demuestra el carácter que tiene el equipo y los jugadores. Al final, ser capaz tres días después de darle la vuelta a la tortilla y ganar de la manera que ganamos, pues demuestra un poco el orgullo que tienen los jugadores. Vamos a ver si mañana seguimos en la misma línea y le ponemos las cosas difíciles al Levante. Pues me gustaría que mañana acompañara al equipo. Mañana es un día importante de los que hay en la temporada, aunque sea el principio de temporada, que puede marcar cosas. Es decir, ganar mañana y conseguir tres puntos sería muy importante para nosotros, digamos, para posicionarnos en un lugar cómodo y poder trabajar con más confianza. Se le preguntaba por Dorca, la importancia de este jugador. Hombre, es que Dorca es un jugador clave para nosotros. Como lo dije creo que en la rueda de prensa, me parece, en algún lugar lo dije. Es un jugador que tiene equilibrio, que tiene piernas, tiene calidad y es básico para lo que queremos nosotros. Necesitamos ese tipo de jugador para que luego Matilla y Alex se encuentren más cómodos, ¿no? Nos dio ese equilibrio que nos permitió defender mejor y luego a la vez atacar mejor. Y al final, cuando falta ese tipo de jugador, pues el equipo se resiente. Y es que lo echó de menos en el partido frente al Lugo. A él y a un tal Hervías, que el otro día volvió a demostrar que hoy por hoy en este equipo pues tiene que jugar. O sea, los buenos y los que están en un gran momento, los que desbordan, los que marcan goles, esos tienen que jugar. Yo creo que fue el error que cometió el otro día el técnico, como también acertó, pues por ejemplo, en el resto de partidos que yo creo, compensando aciertos y errores. Ahora mismo Toril está muy por encima en los aciertos de los errores. Lo que pasa es que el otro día la ausencia de Hervías, pues a mí no, yo no le encontraba ninguna explicación antes de empezar el partido. Luego, desde luego, ya es ventajista decirlo, pero nosotros particularmente lo decíamos cuando vimos la alineación, que yo no entendía la ausencia de un futbolista que está en un buen momento de forma, que es desequilibrante, en fin, que tiene chispa. Eso hay que aprovecharlo. Ya habrá momentos para sentarlo cuando no esté bien. Hablando de nuevo de Huesca, allí echó mano, como digo, de un plan B. Al final llevamos 6 jornadas y lo que se trata es de nutrir de posibilidades y registro al equipo. Cuanto más registro manejemos, seremos mejor equipo y más posibilidades tendremos de ganar. Y creo que sin perder nuestra esencia, que siempre va a ser intentar dominar los partidos, pues hay veces que te tienes que adaptar al contrario y hacer otro tipo de cosas sin salirte de tu patrón de juego, ¿no? Lo de jugar mañana con 2 delanteros, ¿será posible o no? Yo creo que la verdad que es complicado. Dejar a uno de los 2 fuera siempre es complicado porque son 2 grandes delanteros y además muy complementarios, como digo siempre. Pero también es verdad que tenemos grandes mediocentros. Entonces, bueno, creo que iremos valorando cada partido, pero indudablemente el partido del otro día pesa mucho, ¿no? Y esas posibilidades pues hay que tenerlas en cuenta. Pues a buen entendedor, con pocas palabras, ¿verdad? Es complicado dejar a uno de los 2 delanteros fuera porque son buenos si se complementan. Es decir, está diciendo, me gusta jugar con 2 delanteros. Pero por otra parte dice, pero es que los mediocentros que tenemos pues también son buenos y lo están haciendo bien. Digamos que hay 50-50, equilibrio. Pero la frase que ya lo deja más claro es cuando dice, pero claro, pero es que el partido del otro día pesa. El partido del otro día pesa significa en Huesca ganamos 0-3 jugando sin 2 delanteros, jugando solo con 1. Por tanto, sobran las palabras. Sobre la clave para el tema de las bandas. Para él, el tema de las bandas es clave. Por eso el otro día no entendíamos la ausencia de Hervías. Se le preguntaba precisamente, estaba destacando más Hervías, ¿qué veía en Pedro para, bueno, pues apostar por él siempre? Pues se trabaja igual por las 2 bandas, ¿no? Se trata de que hagan lo mismo. Es verdad que Pablo Hervías se le está viendo más en el trabajo ofensivo, lleva 2 goles y está siendo un poco más decisivo en ese aspecto, pero Pedro está haciendo un gran trabajo para el equipo. Está aportando combinación, está aportando trabajo defensivo, equilibrio, y luego pues el otro día en Huesca estuvo bien en desborde, creo que tuvo más presencia, pero buscamos eso un poco, que los 2 tengan posibilidades de generar ocasiones y de gol. Al final, si os dais cuenta, están muy repartidos los goles, que es lo que buscamos, ¿no? Que haya posibilidades en todos los carriles del campo. La clave para él, evidentemente, son las bandas, que los 2 hombres de banda ataquen y también puedan echar una mano a nivel defensivo, y seguía hablando precisamente de este aspecto. Buscamos lo mismo, pero hasta ahora pues Pablo Hervías está siendo un poquito más decisivo en ataque. Bueno, el partido del otro día fue el tema de la baja de Dorca y la lesión de Javi Noblejas, un poco tan precipitada y nos dio poco margen, ¿no? Pero bueno, cuando falte Dorca buscaremos soluciones para que no haya tanto desequilibrio. Creo que al final lo podemos hacer perfectamente, trabajándolo durante la semana y sabiendo que puede darse esa situación, pues lo trabajaremos para que no suceda. Habla también de los que entran por banda izquierda. El Elche está sufriendo, sobre todo el día del Lugo. Y el otro día, Acapo hizo un muy buen partido, el jugador ilicitano que está ahora en las filas del Huesca. Y ahí en la banda izquierda, blanquiverde, pues está sufriendo Noblejas. Lo sufrió antes de lesionarse frente al Lugo y también el otro día, que estaba pasando por esa banda. No, es verdad que el otro día en Huesca, es verdad que por ese lado tuvieron más presencia, pero sin generar grandes ocasiones. Y ajustamos un poco en el descanso. Al final, vista que la segunda parte prácticamente no tuvieron incidencia. A veces pasa en los partidos. Los equipos se sienten más cómodos por un lugar del campo y buscan entrar por ahí, ¿no? Y el Huesca, pues con Acapo en el lateral derecho, pues tuvo mucha presencia en ataque. Pero no fue por un desajuste o porque Javi Noblejas estuviese mal. Yo creo al contrario, creo que hizo un gran partido de menos a más.

Lo siento, señor. Un polo por 150 euros al mes. No es un nombre válido. Venga, pues Jorge, como su abuelo. Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 150 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.659 euros. Cuota final 4.270 euros. TAE 9,56%. Ven a por tu polo a Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Mañana partidazo Elche-Levante desde las 7:30 aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. No te lo pierdas. Lo podrás escuchar a través de la radio convencional aquí en el 101.4 y también a través de Teleelche, ver desde la televisión pues a los compañeros aquí en el estudio y la retransmisión podrás escucharla, y también desde nuestro portal multimedia teleelche.es o incluso desde la aplicación TuneIn Radio. Nos buscas Teleelche en Radio Marca o Radio Marca Elche y ahí estamos. El rival, el equipo de Muñiz, el técnico que ha sabido adaptar a su equipo en un santiamén a esta segunda división, algo que les está costando mucho más al Rayo Vallecano o al Getafe, también ex primera división. Vamos a escuchar precisamente a Muñiz en la rueda de prensa que ha dado hoy previa al partido de mañana, hablando del partido y hablando del Elche, del que conoce bien. Por ejemplo, habla del partido en Huesca, donde el Elche, pues hasta el minuto 74 iba 0-0 y en 13 minutos le cascó 3 goles al conjunto ostense. Habla Muñiz. A ver si lo podemos escuchar. Ahí va. Date cuenta, los partidos son bastante diferentes. El otro día van 0-0 hasta el minuto 74. A partir del 74 es cuando marcan el 0-1 y lo que pasa en todos los partidos, o en casi todos, ¿no? Que el equipo rival en esos 15 minutos que quedan te tiras un poco más hacia arriba, dejas espacios y el Elche tiene una buena contra, una buena transición. Tiene jugadores experimentados, jugadores rápidos, jugadores con buena definición, y cuando les dejas espacios son un equipo peligroso. Entonces, pues bueno, eso fue esa situación. Y luego el día del partido de Lugo en casa, pues bueno, pasa un poco exactamente igual, ¿no? El equipo que se adelanta en el marcador, lo que consigue, aparte de ir por delante, es que el equipo contrario tiene que arriesgar más y tiene que dejar más espacios y tiene que correr riesgos. Y cuando corres riesgos en la categoría, pues tienes un problema, o puedes llegar a tener un problema. Lógicamente, lo que nosotros pretendemos es intentar, por lo menos, afrontar los partidos con la máxima garantía e intentar hacerlo lo mejor posible. Unas veces lo conseguiremos, otras no. Pero lo que yo estoy muy contento es porque el equipo está vivo en todos los partidos. En Córdoba se perdió y hicimos 25 minutos, o el Córdoba nos supera en 25 minutos, pero luego el equipo se repone y a lo mejor sin hacer el partido el día al Zaragoza, pero sí que está en campo contrario, tiene ocasión hasta el último minuto. El equipo está vivo en todos los partidos, eso quiere decir que están mentalizados de lo que nos toca vivir durante toda la temporada. Eso es importante, ir viéndolo, y al final yo no valoro mucho ahora mismo ni los resultados ni la clasificación, valoras mucho las sensaciones que te genera el equipo, ¿no? Luego todo eso, si lo acompañas con buenos resultados, es perfecto, porque eso te da confianza, te da tranquilidad, te da moral para en un momento determinado ir por detrás del marcador y saber que podemos remontar. Entonces, bueno, esas situaciones es lo que te consigues con este inicio. Pues las palabras de Muñiz, que además reconocía, decía bien, que el Elche, bueno, pues en esos dos partidos, y es lo que pasa normalmente en la segunda división, que es tan equilibrada, que el que marca primero, pues tiene yo siempre lo he dicho, un 70% de posibilidades de llevarse los partidos. Por tanto, en esta ocasión, pues me da la sensación de que puede ser igual. El que marca primero tiene las puertas abiertas de par en par, porque el otro ya tiene que arriesgar, tutear más bien, en fin, lo que suele pasar. Por cierto, la lista de convocados del equipo granota, que por cierto la expedición está citada esta tarde a las 6:30 en el Ciudad de Valencia para desplazarse por carretera a nuestra ciudad, es la siguiente: como porteros vienen Raúl Fernández y Remiro, como defensores Iván, Toño, Robert Pierre, Savicic, Chema, Pedro López y Abraham. Los centrocampistas son Javi Espinosa, el ex del Elche, Lerma, Morales, Montañés, Nacho Insa, Jason y Campaña. La verdad es que tiene un centro del campo fantástico. Y como delanteros tiene a Roger y a Víctor Casadesús, que en otras temporadas ha estado siempre en la nómina de posible y futurible para el Elche Club de Fútbol. No han sido convocados. Rubén, que se lesionó en el choque ante el Cádiz en la Copa del Rey. Postigo, que tampoco va a estar. Berza y Rafael por decisión técnica. Esos son los descartes del cuadro granota. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Este sábado, a partir de las 7:30 de la tarde, en Teleelche, en Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido Elche-Levante con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, Food Coach 10, Paquito Rentacar, José Fernández Andrés, Manufacturas para el Calzado, La Osa Jardineros, Autotaller Vintage, Ferretería Antonio García, Ipo Networks, Internet y Telefonía, Viper Rentacar, Punto Penalti, Box Mecánica Reyes y Material Escano. Recuerda, este sábado desde las 7:30 de la tarde, ¡Marcador! Este mes, tu número es el 4. Llévate un Seat Ibiza con regalo de seguro a todo riesgo. 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. Solo para unidades limitadas, este mes en Serrauto. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Seguimos, porque el domingo a las 11:30 también hay otro partidazo. Otro líder, el Olympique de Sátiva, visita en este caso el 10 Iborra para jugar en el grupo sexto de la tercera división contra el filial del Elche, el Elche Ilicitano, que también, curiosamente, está a 3 puntos del líder. El Olympique de Sátiva, que tiene 16 puntos, seguido por Ontinyén, Villarreal, Novelda, Crevillente Deportivo y el sexto es el Elche Ilicitano con 3 menos, con 13. O sea que también partidazo contra el Olympic de Sátiva, del que habla Vicente Parras. Línea, ¿no? Que mantiene esa veteranía que traía jugadores de segunda B, la mantiene para tener un bloque sólido y que luego lo compensa con buenos jugadores jóvenes, rápidos, muy peligrosos de cara a la portería rival. Y sobre el partido, ¿qué partido prevé el técnico ilicitano? Pues yo creo que va a ser un partido de poder a poder, porque nosotros jugamos en casa y no tenemos intención de regalarle el balón al rival, y por las características y el potencial que tiene el rival, tampoco creo que nos lo vaya a dejar a nosotros. Si nosotros queremos ser protagonistas con el balón, al mismo tiempo contra este rival tenemos que estar bien protegidos. No podemos lanzarnos a lo loco, en un ataque total y desprotegernos atrás, porque ellos tienen jugadores que a la contra son muy rápidos. Tendremos que aprovechar las acciones que tengamos y sobre todo no dejarle acciones al rival. Bueno, arrastro la sanción de Brani y hemos adoptado ahí la solución en el primer partido con Echeve, que estuvo muy bien con el Villarreal, y el otro día con Xavi Olmos allí en Orihuela, pues un partido más combativo, él tiene más experiencia. Yo creo que los dos chicos han dado un buen resultado, ya veremos el domingo al final por quién me decido. Hablaba del tema con los laterales, por tanto, bueno, pues sin duda un partido el de mañana en el que el técnico ilicitano pues también hace un llamamiento a la afición, consciente, bueno, pues de lo importante que es también el apoyo de los aficionados. Puesto más que nunca, viene el equipo probablemente más importante este año en la categoría, y nosotros creo que hemos demostrado que competimos contra cualquier rival. Entonces, para nosotros es importante que la gente venga, que nos acompañe domingo por la mañana allí en el Diez Iborra. Yo creo que vamos a ver un partido muy bonito. Partidazo contra dos líderes. El Elche mañana contra el Levante a las 8 en el Martínez Valero y el domingo a las 11:30 el Elche Ilicitano frente al otro líder, el Olympic de Xàtiva en tercera, grupo sexto. No hay que perdérselo. Mañana, desde las 7:30, aquí estamos en la sintonía del 101.4 para contarte ese partidazo. Que paséis feliz fin de semana. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.